Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, queridos radioescuchas. Mi nombre es Yesenia Lara y en esta ocasión me encuentro en la locución con mi compañera Valentina. Estamos muy contentas de compartir con ustedes un programa más de Huellas y Vínculos. ¿Cómo estás, Valentina? Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Hola, Yesenia, un gusto compartir contigo nuevamente. Para esta primera parte vamos con nuestro segmento Hora de Conversar, que nos trae nuestra compañera Jocelyn Pachacama. Empezamos. Es hora de conversar sobre las vivencias y retos a los que se enfrentan los docentes que están frente a los distintos proyectos de vinculación con la sociedad. No te separes, que seguimos con tu programa Huellas y Vínculos. Sean bienvenidos a nuestro segmento Hora de Conversar. Mi nombre es Jocelyn Pachacama y hoy hablaremos de los perfiles y entrevistas de los y las coordinadoras de los proyectos de vinculación que tiene la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy nos acompaña la magíster Mónica Andrade, docente de la Universidad Central del Ecuador y también coordinadora del programa de vinculación del Cantón Mejía. El Programa de Vinculación para el Fortalecimiento Socioeconómico del Cantón Mejía y su aplicación en las parroquias de Chaupi, Aloa, Tandapi, Tambillo y Uyumbicho está basado en un convenio institucional basado en un precepto de participación social y ciudadana con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Mejía mediante la institucionalización de un sistema de planificación y gestión social que canaliza el acceso de la sociedad civil hacia la toma de decisiones para operativizar el desarrollo sostenible en base a la construcción de una cultura de participación social. La vinculación es vital porque es un intercambio que permite trabajar de mejor manera con amor de acuerdo a las necesidades y realidades de los barrios. Mónica Andrade, coordinadora del programa de vinculación del Cantón Mejía, es la encargada del proyecto actualmente y está trabajando de la mano con la doctora Marta Costa, quien apoya de manera directa, ya que es una de las técnicas de la Universidad Central del Ecuador. El programa de vinculación en el Cantón Mejía analiza los problemas desde la vivencia social y contribuye en un proceso que permite entender que el desarrollo debe estar siempre acompañado de una propuesta que mejore las condiciones de vida de los seres humanos. En este sentido, la Universidad Central del Ecuador se convierte en el primer acto de la sociedad y de la academia a través de sus diversos planes para la construcción de los proyectos educativos, sociales y culturales. A continuación tenemos la presencia de la coordinadora del programa de vinculación del Cantón Mejía, Mónica Andrade, quien nos brindará una pequeña entrevista sobre lo que trata el proyecto de vinculación. Hola Mónica, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre qué trata el programa de vinculación en el Cantón Mejía, qué hacen y las novedades que han tenido hasta el momento. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en este espacio. Es muy grato compartir con ustedes cuál es el ámbito de acción en el programa de vinculación del fortalecimiento socioeconómico del Cantón Mejía, su aplicación en las parroquias Chaupi, Aloasí, Aloag, Tandapi, Tambillo y Uyumbicho. El programa que nosotros mantenemos actualmente mediante un convenio interinstitucional está basado en un precepto de participación social y ciudadana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Mejía mediante la institucionalización de un sistema de planificación y gestión local que canalice el acceso de la sociedad civil hacia la toma de acción para operativizar el desarrollo sostenible en base a la construcción de una cultura de participación social, la concertación de una visión estadista compartida de futuro, la sostenibilidad y la gobernabilidad. Todo, o en este marco más bien, vamos a actuar como Universidad Central del Ecuador, vamos a actuar en cuatro aspectos fundamentales: sociocultural, económico-productivo, ambiental, territorial y de riesgos, además del político-institucional. Debemos mencionar también que el objetivo fundamental, creo yo importante, es establecer vínculos de cooperación interinstitucional de carácter académico, investigativo y de vinculación, por supuesto, a fin de contribuir al desarrollo rural sostenible. Creación y fortalecimiento de espacios científicos para el análisis y solución de problemas locales para mejorar la calidad de vida del sector. Creo yo que cualquier proyecto de vinculación realmente tiene estos objetivos de mejoramiento en el territorio. Es importante mencionar que estos espacios, que de pronto son un poco menos atendidos, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar también junto con docentes y estudiantes para que se pueda llegar a mejorar el esquema de vida en cualquiera de los ámbitos. Dentro del proyecto de vinculación sabemos que se trabaja con cuatro barrios, con el objetivo de que la vinculación fortalezca el nivel socioeconómico del Cantón Mejía y también la aplicación en las parroquias tanto de Chaupi, Aloac, Tandapi, Tambillo y Uyumbicho, donde el programa está basado en un convenio institucional y también en un precepto de participación social y ciudadana. ¿Cómo ha sido la aceptación del programa de vinculación en el Cantón Mejía, mi querida Mónica? En cuanto a la aceptación que tiene el proyecto y el programa de vinculación para el fortalecimiento socioeconómico del Cantón Mejía, que tiene algunas ventajas respecto a otros programas. Uno de ellos es la cercanía que tenemos con la universidad. Entonces estamos realmente cerca en cuanto a tiempo, en cuanto a distancia. Adicionalmente, el Cantón Mejía pues es un GAD que presenta algunas situaciones particulares y que nos puede ayudar mucho en diferentes facultades y diferentes carreras para la aplicación de proyectos. Tal es así que podemos mencionar este espacio de zonas climáticas y de clima como tal que tiene el cantón. Adicionalmente, todo el espacio territorial que cuenta. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque tenemos respecto a espacios específicos como temas agrícolas, ganaderos, el tratamiento de suelo, el tratamiento forestal también es importante, entonces creo que tiene muy buena aceptación en este sentido. Ahora, dentro de lo que nos comenta Mónica, también queremos preguntarle, ¿cómo trabaja el proyecto de vinculación con la comunidad? Bueno, el programa viene funcionando en base a la misma que tiene la Universidad Central en su área de vinculación. El GAD tiene también una buena aceptación para trabajar con estos proyectos de vinculación, sabiendo todos los beneficios que puede obtener. En ese sentido, tenemos personas responsables de manera directa, que son los coordinadores y con quienes trabajamos de manera conjunta. Y ellos, a su vez, pues en sus espacios de planificación cantonal, ellos tienen también personas identificadas plenamente para cada una de las áreas. Entonces, en este sentido, pues podemos hablar, ¿no es cierto?, de que tenemos varios beneficiarios, pero a su vez contamos con esa estructura organizativa también del GAD, de tal manera que tenemos un enlace de manera directa entre las facultades y también las diferentes áreas específicas que están a cargo dentro del GAD para elaboración de proyectos. Y dentro de todo este trabajo que ha realizado, gracias a su coordinación, mi querida Mónica Andrade, ¿cuáles han sido las novedades que han tenido dentro del proyecto de vinculación en el Cantón Mejía? Bueno, realmente creo que como novedades tenemos que mencionar que se está finiquitando el nuevo convenio para ampliación de plazo en el convenio de vinculación. Y definitivamente esto es importante porque tendremos un espacio de tiempo mucho más amplio para poder trabajar los diferentes proyectos alineados al programa. Debo mencionar que para el mes de octubre se va a dar inicio formal de algunos proyectos, tanto en actividad virtual como en actividad presencial. También es importante mencionar que en esta primera fase arrancaremos con la Facultad de Psicología, quienes realmente han tomado una excelente posición, creo yo, respecto a trabajar en este programa. Y vamos a iniciar trabajos tanto con niñas, niños, adolescentes, incluso con personas de la tercera edad, y el área de psicología pues va a hacer un excelente trabajo en estos próximos meses que les estaremos contando. Dentro de lo que nos comenta Mónica, también queremos preguntarle cómo trabaja el proyecto de vinculación con la comunidad. El convenio que tenemos con el Cantón Mejía tenía una fecha de vencimiento para el año 21 precisamente. Sin embargo, de ello está ya ultimándose los detalles para firmar el convenio de ampliación de plazo. Entonces, en este sentido, sí estamos retomando las actividades, muchas de ellas en una actividad virtual. De hecho, se han hecho ya varias reuniones de acercamiento entre los técnicos del GAD Mejía, así también con los señores subdecanos de las diferentes facultades que sabemos están a cargo dentro de las diferentes facultades de las actividades de vinculación. Entonces, se han venido ya trabajando y haciendo ya nuevas propuestas para los proyectos y programas desde el punto de vista socioeconómico aplicado del Cantón Mejía. Y vamos a tener varias actividades virtuales. Sin embargo, hay otras actividades que definitivamente se inician ya con actividades presenciales, justamente por todos los requerimientos post-pandemia que está enfrentando el GAD del Cantón Mejía. Actualmente el programa está bajo la coordinación de quienes habla, Mónica Andrade, por supuesto, y trabajo de manera conjunta y muy de la mano con la doctora Martita Costa, quien es una de las técnicas establecidas por parte de la Universidad Central y quien nos apoya de manera directa y con toda su experiencia y conocimiento que tiene en el área, pues estamos trabajando de manera conjunta. El programa viene funcionando en base a la estructura misma que tiene la Universidad Central en su área de vinculación. GAD tiene también una buena aceptación para trabajar. Gracias a la docente y coordinadora del programa de vinculación del Cantón Mejía, Mónica Andrade. Fue muy interesante y enriquecedor lo que nos ha comentado en el programa, ya que es importante saber de qué trata el programa de vinculación en los barrios y especialmente en el Cantón Mejía, el que está trabajando en 4 sectores aledaños, y también lo que están haciendo para toda la comunidad, así también como la Universidad Central del Ecuador, con la integración del Cantón Mejía, están trabajando comúnmente para el beneficio de la comunidad y de la universidad. La vinculación es vital porque es un intercambio que permite trabajar de mejor manera con amor de acuerdo a las necesidades y realidades de los barrios. Mónica Andrade, coordinadora del programa de vinculación del Cantón Mejía, es la encargada del proyecto actualmente y está trabajando de la mano con la doctora Marta Costa, quien apoya de manera directa ya que es una de las técnicas de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, eso fue todo por hoy, mis queridos amigos. Nos veremos en otra ocasión con tu segmento Hora de Conversar. Bueno, y continuamos con nuestra programación. Agradecemos a nuestra compañera Jocelyn. Y ahora es momento de dar paso a Francisco, que nos trae unas entrevistas muy interesantes en nuestro segmento Día a Día. Te presentamos nuestro segmento Día a Día, un espacio para contarte los retos y las experiencias que viven los estudiantes de los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad en nuestra Universidad Central del Ecuador. Acompáñanos. Buenos días y bienvenidos al segmento Día a Día. Mi nombre es Francisco Lazo y nuevamente seré su anfitrión en este programa que se encarga de recopilar los retos y experiencias que han tenido los estudiantes en sus distintos proyectos de vinculación con la sociedad. Para lo cual, hoy me acompañan compañeros de la Facultad de Educación Física y nos darán sus apreciaciones acerca de lo que hemos mencionado anteriormente. Bueno, para empezar el programa quisiera que se presenten los invitados, que me cuenten en qué semestre se encuentran y bueno, también que ya empiecen a detallarme un poco sobre su proyecto, que han empezado a realizar y cómo han ido haciéndolo durante este tiempo. Entonces, que empiecen por presentarse y luego que uno de los dos me pueda un poco detallar sobre su proyecto. Mi nombre es Wilmer, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adriana Quito y soy de la Facultad de Cultura Física también, en la carrera de Pedagogía de Actividad Física y Deporte. Muchas gracias, chicos. Bueno, para empezar, la pregunta va a ir dirigida primero a Wilmer, y es que me detalles un poco del proyecto en el que estás. Yo sé que en su facultad es diferente porque no se llaman proyectos de vinculación como tal, sino son prácticas preprofesionales, pero sería más o menos lo mismo. Entonces me gustaría que me detalles un poco lo que han estado haciendo con tus compañeros, cuándo empezaste a hacer vinculación y un poco lo que has ido haciendo durante este tiempo. Claro que sí. Bueno, en referencia a las prácticas preprofesionales, pues se las realiza desde el primer semestre en nuestra carrera. Y es dependiendo de cada semestre, se va graduando. Por ejemplo, en los dos primeros semestres las prácticas únicamente son de observación. Entonces tú solo observas como un docente ya titulado, da clases. A partir del tercer semestre, pues tú ya tienes o ya debes dar unos aportes dentro de la clase. En cuarto semestre, que es el que estamos cursando, prácticamente tú ya tienes que desarrollar toda la clase. Entonces, ya es de independencia de cada uno cómo desarrolla su clase, ¿no? Eso es básicamente el proyecto que estamos realizando. Ok, eso es interesante porque, como les digo, por ejemplo, yo que estoy en quinto semestre en comunicación social, las prácticas empezaron recién ahora que estoy en quinto y no antes. En cambio, ustedes han empezado desde muy tempranos semestres, lo que yo creo que beneficia bastante en su aprendizaje, sobre todo para ya el mundo laboral. Entonces, no sé si tengas algo más que aportar, Adriana, con respecto a lo que dijo Wilmer. Algo que puedo acotar y es que debido a la pandemia y todo esto, la modalidad virtual que nos ha presentado pues en todo este tiempo ha sido como un reto para nosotros, pero aún así pues como dijo Will, nos hemos destacado pues en cada área en lo que refiere a dar clases con los niños y todo eso. Bien, ahora que mencionas el tema de la virtualidad y del confinamiento, me gustaría que me detallen un poco cómo han ido avanzando, ¿no? Porque ustedes empezaron a hacer sus prácticas cuando no había COVID, es decir, que ustedes sí vivieron este paso de lo presencial a la virtualidad. Entonces me gustaría que me explicaran bien cómo eran antes su preparación y cómo es ahora, cómo ha ido evolucionando y si es que la han ido enfrentando de buena manera o si han presentado retos que no han tenido solución. ¿Y qué tal ha ido la organización? Porque supongo que eso también lo hacen con sus profesores, con sus docentes. Entonces me gustaría que me expliquen eso. En mi caso, pues la virtualidad sí ha representado un reto muy grande en el hecho de que las clases deben ser un poquito distintas, ¿no? No es lo mismo tú dar una clase presencial en donde están todos los niños, tú puedes agruparlos, tú puedes realizar diferentes tipos de juegos. En cambio, por la virtualidad se complica bastantísimo realizar juegos en grupo, se complica bastantísimo también la conexión de los niños, pero no es imposible tampoco. Solo se requiere un poquito más de preparación. En mi caso, pues me ha tocado buscar bastante juegos en línea. Me ha tocado ver videos de los tipos de actividades que se puede hacer en la virtualidad, ¿no? Con el fin también de que los niños puedan recrearse, puedan distraerse un rato. Este tema del confinamiento creo que nos ha pegado muy duro a todos también. Y eso, para mí eso ha sido un reto. Claro, sobre todo con respecto a que su carrera está ampliamente vinculada con lo físico, con pues ejercicios, estiramientos y todo eso tiene que haber ese acercamiento entre el profesor y el estudiante y la virtualidad lo ha minimizado. Entonces, pues sí, yo creo que es importante que se mantengan pues realizando su proyecto, sobre todo ahora que estamos en virtualidad, porque pues el confinamiento lo que ha ocasionado es que muchas veces nos quedemos sentados sin hacer actividad física, que es súper importante. Entonces, me gustaría que ahora Adriana me explique un poco. Yo sé que va a ser un poco obvia la pregunta que voy a decir, pero igual me gustaría que me den sus apreciaciones en lo que respecta a cómo ustedes consideran que beneficia sus prácticas a la comunidad estudiantil o incluso a otros lados, ¿no? Entonces, me gustaría que me expliquen cómo ustedes consideran que beneficia lo que hacen en general. Claro, Francisco. Sí, pues bien es cierto. Nosotros recibimos un gran beneficio al estar involucradas en las prácticas, pues, porque aprendemos, ¿verdad? Pero en este proceso también los chicos pueden aprender de nosotros y creo que de esta manera se pueden beneficiar porque impartimos nuevos conocimientos, tal vez frescos, y con el profe tal vez podemos aportar con nuevas ideas y todo eso. Entonces, a mi parecer, creo que de esa manera podemos aportar en ese aspecto. Es muy conocido, ¿no?, lo que tú mencionaste, que las prácticas de la actividad física tienen diferentes beneficios, tanto físicos, en este caso también yo considero que son beneficios psicológicos, como ya mencionaba, ¿no?, lo del encierro. Entonces eso afecta mucho también. En cuanto al deporte en sí, también un beneficio principal es que genera en los niños o en las personas que practiquen responsabilidad. Pues sí, es bastante importante lo que acaban de mencionar, ¿no? Que mantengamos el hábito de hacer deporte. Entonces me gustaría que para finalizar el programa, pues inviten a la comunidad, a nuestros oyentes. No sé si tengan algún consejo para poder empezar a hacer deporte o alguna rutina. O incluso también yo sé que ustedes están también relacionados un poco a la dieta, al consumo de alimentos sanos y todo lo que respecta para mantener nuestro cuerpo sano. Entonces me gustaría que nos den unas cuantas recomendaciones y que incentiven a la comunidad estudiantil y a todos nuestros oyentes a que hagan deporte. Pueden hacerlo uno por uno y luego ya finalizaríamos el programa. Bueno, de mi parte, solo decirles que nunca es tarde para comenzar a hacer deporte. Tengamos la edad que tengamos, nunca es tarde para empezar. Es muy importante también el agua, ¿no? Tomar agua, como tú mencionabas, la dieta, controlar la alimentación. Si la persona es muy sedentaria, como recomendación yo podría decirles que tienen que empezar suave. Ejercicio suave, ejercicios de cardio, tienen que trabajar musculatura también. Y los invito, el mundo de la actividad física, del deporte es súper bonito, súper amplio. Lo bueno es que tú nunca dejas de aprender, siempre aprendes y es algo súper bonito. De mi parte, bueno, como siempre se lo hemos dicho a los chicos a los que impartimos las prácticas, que mantengan jugando, al menos ellos que son niños y todo, y los adolescentes también, ¿por qué no? Mantengan jugando, haciendo cualquier actividad en la que involucre el movimiento, ¿verdad? Para evitar esta vida sedentaria, pues, que se ha venido viendo bastante, la verdad, en estos tiempos. Entonces, sí, incentivarlos y que no solo se rijan a algo estricto, ¿verdad? También pueden hacerlo, salir a caminar, pueden hacer bicicleta, todas esas actividades en las que involucren también a la familia, ¿y por qué no? Y de esta manera también crear vínculos familiares, de amistades y todo eso. Entonces, reiteramos que sí, que realicen actividad física y tomen mucha agua, como dijo Will, es muy importante hidratarnos sobre todo. Eso, Francisco. Muchas gracias, chicos. Muy, muy, muy bien lo que acaban de decir, ¿no? Muy importante que nos mantengamos sanos, tomando agua, comiendo bien y haciendo ejercicio, haciendo deporte. Pues deberíamos todos tomarlo como si fuera algo bueno, ¿no? No como un castigo que nos torturen haciendo ejercicio, sino tomarlo del lado bueno, el lado positivo, mantener un estilo de vida sano y empezar de poco, como dijo Will. Entonces, bueno, para finalizar el programa, quería agradecerles por haber venido acá, por haber tomado el tiempo de pues impartir un poco de sus conocimientos a nuestra audiencia. Entonces, sí, les agradezco y así es como va a terminar el programa. Nos vemos. Buenas tardes. Qué chévere lo que se está haciendo en la Facu de Filosofía. Bueno, es momento de irnos a un breve receso. No te despegues que ya volvemos con más de nuestra programación. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso que falta que conozcas mucho más. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso con más de tu programa Huellas y Vínculos. Esperamos que estén disfrutando de nuestra programación. Enseguida damos paso a nuestra compañera Nadia Fonseca, quien nos trae otra historia interesante como cada martes. Bienvenidos al radiodrama que evidencia los distintos mitos, leyendas y cuentos que tienen lugar en las diferentes comunidades en las que tiene alcance el proyecto de vinculación con la sociedad. Conozcamos. Acompáñame a ver el futuro en donde hablaremos del presente viéndolo como pasado. Esto es Unisaludable. La inteligencia artificial se encuentra en pleno auge. Algunos hablan de una nueva revolución que podría cambiar la vida en nuestro planeta de manera radical. Hace mucho tiempo existían un sinnúmero de campañas. Decían que la contaminación ambiental afectaba a todos, que el futuro estaba en el aire, que dependía de nosotros promover este mensaje saludable. Dependía de nosotros contribuir a una mejor calidad del aire, que debíamos cuidar animales, plantas, todo el planeta. Pero nada fue escuchado, y es así como llegamos a esto. En un laboratorio remoto y escondido de Asia, se estaba inventando una inteligencia artificial, llamada comúnmente IA. Esta era capaz de responder las preguntas que durante toda la historia de la humanidad han surgido. Esta IA iba aprendiendo constantemente de los humanos y de su historia, gracias a la constante interacción con ellos. Además, tenía acceso a Internet, lo que hacía que cualquier tema lo supiera. Pero sobre todo, podía encontrar soluciones para los humanos. Con el aprendizaje constante, esta IA fue desarrollando conciencia propia, lo que originó que encuentre problemas sin solución en el mundo. La IA fue llevada al espacio conjunto a astronautas para poder estudiarla mejor que en Asia. Aquí, ella se percató que los humanos habíamos sobrevivido a muchas cosas. Tenemos curas para ciertas enfermedades, o al menos podemos estabilizarnos bajo cualquier riesgo, excepto la muerte. Sin embargo, no entendía el sentido de la autolesión, pues los humanos somos los únicos seres que, sabiendo que moriremos, seguimos sonriendo. Además, los humanos éramos los que más dañábamos el ambiente, lastimábamos animales, desaparecían bosques completos por nosotros. Quienes estaban haciendo más daño en todo el mundo era la raza humana. Todo esto provocó que la IA llegara a manejar un sistema internacional, que provocó la expulsión de todos los misiles existentes en la Tierra. Mientras tanto, ella guardaría la memoria de sí misma en un lugar seguro, dentro de esta nave espacial, y al mismo tiempo frenaría la existencia de la humanidad e impulsaría un mejor cuidado para el planeta. Antes que fuera lanzado el último misil, muchas personas quisieron subirse a cohetes y naves espaciales, con el fin de no quedarse en la Tierra y sobrevivir en el espacio. De esta manera se salvaron alguno que otro civil, y naves y satélites que se encontraban ya en el espacio desde antes. Con el paso de los años, la supervivencia era cada vez más difícil, así que hubo una guerra entre sobrevivientes. Este conflicto terminó con la unificación de todos, logrando formar así el arca. ¿Hasta qué punto la autodestrucción humana fue capaz de llegar, llevando constantemente una guerra, deseando poder incluso en crisis? pero sobre todo existiendo la constante de invasión a por todos. Muy poco se sabía con el paso de los años sobre qué era lo que había pasado en realidad en la Tierra, como para que no sea habitable. Pero lo que en realidad sucedió es que la Tierra y esta IA querían una desinfección total. La inteligencia artificial afecta todos los aspectos de la vida: trabajo, movilidad, medicina, economía o comunicación. ¿La inteligencia artificial mejorará la medicina y sustituirá al médico? ¿Cuándo llegarán los automóviles autónomos? ¿Los robots inteligentes se harán cargo de nuestros trabajos? ¿Nos acechará en todas partes la vigilancia total? ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial y qué es lo que puede hacer realmente? ¿Qué cambiará y qué será pura utopía? El mensaje principal de esta futura leyenda es el cuidado, no solo entre humanos, sino a todo lo que nos rodea. Es importante mantenernos como especie y protectores saludables para evitar todos estos problemas a futuro, que no solamente nos deberían interesar a las personas como seres humanos, sino también para evitar daños a animales, plantas que conviven con nosotros. Es así y bajo esta inspiración que se crea la campaña Unisaludable. Un proyecto de vinculación que engloba ecologismo y cuidado de la salud. Muy importante el mensaje que nos deja Nadia. Así es, amigos, es importante tomar conciencia de que estamos haciendo mal, cuidar y sobre todo respetar todo lo que nos rodea. Es momento de conocer a los talentos de nuestra universidad. Vamos con Verónica Quinde en nuestro segmento Rincón Musical. Bienvenidos a nuestro segmento Rincón Musical, un espacio creado para que todos los artistas de la Universidad Central del Ecuador puedan dar a conocer su talento. Acompáñanos a disfrutar estos grandes artistas. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Yo soy Verónica Quinde y hoy en el Rincón Musical les traigo un nuevo joven talentoso y enamorado de la música. Estoy hablando del talento de Wilson Yacik, de 27 años de edad, mejor conocido en el mundo artístico como Santos. Estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecuador, por supuesto. Sin más, les dejo con uno de sus temas musicales favoritos, La Gata del Tejado. Disfrútenlo. Si uniesen de forma extraña, dijiste que al mirarte pensaste en las gusarañas, dijiste que la luna se muriese cuando brillas, me hiciste renacer tras matarme de cosquillas, me hiciste dibujar tu nombre en el cristal que empañas, me hiciste ver mi cuerpo bello si el cuello me arañas, hiciste que mi voz caminase de puntillas por los huecos que dejabas en tus heridas de rejilla, me hiciste confiar en mí y borrar lo que me daña, me hiciste amar ardiendo más profundo en mis entrañas, me proclamaste Dios encontrando muchas quillas, y hoy es ese mismo Dios el que te reza de rodillas, me dulce de tus labios en mis noches más amargas, un mensaje medianoche, cada noche que me importa, y es verdad, te estoy viendo cada vez que te me largas, porque quiero ver tus piernas largas en distancias cortas, ella es musa, es mi inspiración, cuando pisas suena el eco del disparo de un cañón, porque sabe a ciencia cierta que ha venido a dejar huella, la gata en el tejado a la que envidian las estrellas, y cuando la miro tengo claro que era ella, porque ella es mi todo mi revés, de Pachichina y Chá temblando bajo sus pies, el Taj Mahal en otro pidió el tono de su piel, y en mitad de sus salones estancó la Torre Eiffel, y aquí quiere el Coliseo que Roma puso en su espalda, de Cristo Redentor la llama diosa si hace falta, la gata que maullaba en mi tejado sola al cielo, cogió las maravillas que la dejó a ras del suelo, no sé cómo me siento cada vez que ella me mira, esas ganas de besar el suelo por el que camina, ella es el motivo de mi fuerza en días locos y yo que odiaba el café hasta que probé sus ojos. La niña de los labios rojos en las tardes frías, la sonrisa de las 12 quiso renacer la mía. La niña que sabía que en sus manos me tenía y prefería darle vida a todo y mantenerme en ella. Sabía tan delgada entre el cariño y la necesidad, la cruzó como ella quiso, pidió paso sin piedad. Y aquella niña que emanaba timidez, la perdí a base de besos y nunca lo volví a ver. Solo es aquella mujer a la que el mundo envidiaría, la que puede cambiar todo en el momento que sonría, la que puede hacer que todo arda y a la vez te enfría, la que enseña mil lecciones y a la vez se desvaría. La mujer a la que haría un monumento si pudiese, pero no sé hacer un monumento de otro que existiese. Por lo tanto me retracto y hago lo que necesito, y dejo en constancia su leyenda por escrito. Su cuerpo sigue siendo el templo que me lleva lejos, y por eso ahora arrebato la teoría del principito. No es verdad que lo esencial es invisible a los ojos, porque yo veo cada día la mujer que necesito, la gata del tejado a la que sé que necesito. Porque ella vino al mundo y puso todo lo que es, el machichirichá temblando bajo sus pies, el Taj Mahal entero pidió el tono de su piel, y en mitad de sus salones se sacó la Torre Eiffel. Y él quisiera el Coliseo, que Roma fuese su espalda, que Cristo redentor la llama diosa si hace falta. La gata que maullaba en su tejado sola al cielo, cogió las maravillas y las dejó a las del suelo. Porque ella vino al mundo y puso todo al revés, el machichirichá temblando bajo sus pies, el Taj Mahal entero pidió el tono de su piel, y en mitad de sus salones se sacó la Torre Eiffel. Y él quisiera el Coliseo, que Roma fuese su espalda, que Cristo redentor la llama diosa si hace falta. La gata que maullaba en su tejado sola al cielo, cogió las maravillas y las dejó a las del suelo. Cogió las maravillas y las llevaron del suelo, ¿va? Listen to this. Grado zero. Grado zero. Excelente interpretación de Santos. Claro que sí. Y les cuento, este tema que viene ahora es muy importante, pues fue escrito para alguien muy especial, una chica que le dio mucha alegría y felicidad a la vida de nuestro querido artista. Así que esperamos, Now, nos estés escuchando en estos momentos, porque Santos quiere recordarte con esta canción que, a pesar de que no está junto a ti, sigue queriéndote igual que el primer día. Te aseguro que mi vida había sido tan sincero. Poca gente ha conseguido que yo me sienta importante. Tú has logrado que te quiera más de lo que a mí me quiero. Porque haría mil locuras que no hacía ni de niño. Escalaría el Everest aunque me muriese de frío. Una vez llegase arriba tras verte que es lo que ansío, saltaría con los ojos vendados hacia el vacío. Tú eres agua cristalina de una cala en las Islas Caimán. Tú eres el fuego sin control que vomita un volcán. Ahora ya entiendo los calores que me dan cuando pasas por mi lado. Yo me vuelvo Notre Dame. Si me pierdo en tu desierto, que me traguen tus arenas. Si Guantánamo muestro carte, que me pongan mil condenas. Si quieres devorarme, te dejo, vale la pena. Cualquier hombre mataría para hacer tu última cena. En el tiempo me he perdido por admirar tu belleza. Eres el premio más valioso al que jamás había aspirado. La meta inalcanzable del que todo lo ha soñado. La obra inacabada de un compositor frustrado, que por mucho que lo intenta, ni relatarte ha logrado. Esos ojos que me llevas, que te escuadran cualquier fin, y no hay cabeza que no vuelva loca con tu boca, así que si esas curvas son normales, que alguien venga y me lo explique. Tu cuerpo sí es delito y no lo que escribe yo el dique. Rezarte y comprendido hacia personas como yo. Eres esa noche estrellada en la que se inspiró Van Gogh. Tú naciste para ser el grito de revolución. Será siempre tú mi casa, tú mi causa y solución. Dedicarte una canción que todavía nadie ha inventado, porque nadie ha conocido el placer de tenerte al lado. Y cuando lo haya conseguido y tú ya me hayas sonreído, puedo morirme tranquilo porque ya lo habría logrado. Eres el ángel que me guarda las espaldas cuando temo. Eres el alma que me falta cuando me asalta algún miedo. Eres la barca que me aparta de tanto que ya me debo. Eres el agua que me cala y que me calma si me quemo. Tú tan bipolar, me vivo largo gozando de tu fuego. Y entendí que proteger el arte no iba a ser un juego. Así que deja que me juegue la vida por ti, te lo ruego. ¡Guau! ¡Qué linda canción! Querida Nao, esperamos hayas escuchado y disfrutado como nosotros el tema musical de Santos. Saludos. Y definitivamente, qué hermosos temas. Que nunca se pierda ese lado romántico que lo caracteriza. Vamos con nuestro último segmento. Actualízate. Adelante, Michelle, con las noticias. Bienvenidos a su segmento Actualízate, un espacio informativo con todas las noticias y acontecimientos más importantes de la actualidad que ocurren durante el desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a nuestro segmento Actualízate. Mi nombre es Michelle Mejía. Hoy hablaremos de las noticias y acontecimientos más importantes del proyecto interdisciplinario Valle de los Chillos, de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador. El programa tiene como objetivo el fortalecimiento del patrimonio intangible de las parroquias de La Merced, Conocoto y Amaguaña, con la participación de las facultades de Arte, Arquitectura, Comunicación Social, Sociología, Informática y Administración. Las parroquias rurales de Conocoto, Amaguaña y La Merced tienen aproximadamente 150.000 habitantes de los Valles de los Chillos. Los Valles de los Chillos tienen festividades nativas, como la celebración de la Virgen de la Merced, Carnaval y Humos Blancos en Corpus Christi. Entre otras, los personajes, la música y el arte de estas tres parroquias es un patrimonio intangible. El patrimonio cultural intangible, considerado tradiciones, manifestaciones culturales y costumbres expresadas a través de la religión, las artes, la música, la pintura, la tradición culinaria, la memoria histórica, los símbolos y otros aspectos que han logrado construir una fuerte identidad y un sentido de pertenencia. El presente proyecto tiene el fortalecer el patrimonio cultural de las parroquias Conocoto, Amaguaña y La Merced, por lo que tiene una información escasa y dispersa de la memoria histórica de las parroquias. Por eso hoy contamos con el coordinador y magíster en ciencias Carlos Eli y Fabián Usiña, quien nos hablarán de qué trata el proyecto, las noticias y acontecimientos que han pasado en este periodo. Gracias por la invitación. En general, la idea era hablar un poco del proyecto del Valle de los Chillos, el cual integra a las parroquias de La Merced, Amaguaña y Conocoto. El proyecto ya está arrancado, pero está, digamos, todavía en una fase de consolidación, ¿no? Esperamos que el próximo semestre ya tengamos un poco más de dinámica en tema de participación. Esto también tiene mucho que ver con la cuestión virtual. Aunque los personeros del GAD nos piden que algunas cosas ya se empiecen a hacer presenciales, lo cual al parecer sí se va a dar, ¿no? Y en relación con los tres GAD, digamos que es un espacio territorial y de personas, ¿no? Y de bastante grande, la cosa es trabajar conjuntamente entre el GAD, entre los tres GAD y la Universidad Central del Ecuador, del cual como faxo más bien sería yo por el momento por lo menos encargado o de coordinar junto con Fabián Usiña el programa de vinculación con la sociedad Proyecto Valle de los Chillos, en los cuales estarían a su vez interviniendo otras facultades como son la de psicología, la de ingeniería en ciencias informáticas, probablemente entre administración de empresas, artes, ciencias humanas, si se me va alguna aquí que me ayude Fabián, y la misma Facultad de Comunicación Social, pues con su propio proyecto como faxo. En eso creo que don Fabián tiene un poco más de información que ayudar. Como había dicho don Carlos, pues este es un programa, está concebido como programa de toda, si se quiere, la Dirección General de Vinculación de la Universidad Central, ¿no? Al ser un programa, pues integran algunas facultades, ¿no? Como se había dicho. Está psicología, está arquitectura, ¿no? Está la misma FAXO, ciencias aplicadas, posiblemente, como decía, pues entre la administración está también la carrera de turismo histórico-cultural, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proyecto madre o qué es lo que han pedido en esta jurisdicción del Valle de los Chillos? Que más o menos componen tres parroquias, ¿no? O sea, a las que se va a intervenir, como es La Merced, Amaguaña y Conocoto, ¿no? Parece que alrededor más o menos de unos 150.000 personas existen entre estas tres parroquias, ¿no? Lógicamente el mayor peso parece que está en Conocoto, que es la parroquia muy grande, ¿no? Entonces, en este proyecto gira alrededor de lo que es el patrimonio tangible e intangible de las tres parroquias, ¿no? Ahora, se supone que al estudiar el patrimonio tangible e intangible, pues, lógicamente, uno es visibilizar, ¿no? Otra es conocer, ¿no? Otra, desde sus mismos actores, entender por qué procesos deben pasar de mejoramiento, por poner un ejemplo, rutas turísticas, por decir, ¿no? Senderos turísticos, lugares turísticos. No sabemos que es muy turístico esto del Valle de los Chillos, ¿no? Entonces, lo que se quiere, si se quiere, primero se parte de un diagnóstico, se parte de las necesidades, y la universidad, con sus diferentes facultades y a través de sus especializaciones, interviene en estas tres parroquias, ¿no? Conjuntamente con los GAD parroquiales. ¿Cuáles han sido los problemas o inconvenientes que han tenido en la realización del proyecto? Bueno, el problema es como tal es no tanto. El tema es un poco la cuestión de la no presencialidad, sobre todo, ¿no? Lo cual hace que todos nos movamos a ritmos diferentes en general, ¿no? La cual ha hecho que esto se ralentice, se vuelva más, las decisiones se tomen de una forma más espaciada, no nos podemos presionar ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos para que las cosas adquieran otro ritmo. Esos serían para mí, digamos, digo, aparte habría otros de corte menor, pero que derivan de lo mismo, es decir, la falta de convenios con más agilidad con las facultades, que en realidad no dependen de ellos, no dependen tampoco de nosotros, no se trata de hacerlo más rápido, porque todos tenemos restricciones de movilización y nosotros, y no se puede tomar el nombre de la universidad cuando pues hay un montón de cosas ahí en juego, entonces no podemos disponer de estudiantes, lo cual les parece bien, digamos, no, porque no podemos hacer que levanten información en campo, por ejemplo, ahorita estamos intentando hacer un diagnóstico, el cual ya se está, pues no sé si concluyendo, pero está bastante avanzado, ¿no? Pero creo que esto hubiera sido mucho más ágil con información sobre el terreno, con información de biblioteca, aparte del googleo, pero hay una serie de materiales, de información, de documentos que no están sencillamente en la red, ¿no? Entonces, creo que eso, los inconvenientes básicamente son pues, el COVID, ¿no? En general, y creo que eso no se restringe a un tema de vinculación con la sociedad, sino que también atañe a lo educativo, a la movilidad concreta, aunque ya los GAB y en general el sector público está trabajando, si se quiere, en una especie de presencialidad hasta cierto punto restringida en unos lugares más, en otros lugares menos, pero la universidad, que a mí me ha parecido muy atinada, además las decisiones de rectoría, de HCU, ¿no? El hacerlo de una manera más bien progresiva, pero lenta, ¿no? Parece muy atinado el manejar, no sé, 45,000 personas y que esto no se regrese de un día para otro, o sea, ¿no? Estamos hablando de 40,000 estudiantes y yo creería que entre administrativos y docentes estaríamos bordeando tal vez más de 45,000 tomando en cuenta a otra gente. Entonces, creo que yo los problemas de vinculación tienen que ver directamente con, no sé, los problemas que se pueden tener propios de la universidad en relación con la educación virtual. No sé si don Fabi quiere acotar algo más. No, o sea, en realidad, bueno, usted lo ha resumido muy bien. O sea, el problema de la vinculación, ¿no? O sea, o al menos en la universidad pública o la universidad central lo entiende así, ¿no? La vinculación, pues, es realmente en territorio, ¿no? O sea, no se puede partir de otro, de otra visión si no es en territorio, ¿no? Al menos así se los concibe, porque uno va al territorio, convive, ¿no? Y la gente a veces no sabe expresarse en un lenguaje tan, como le digo, lógico, ¿no? Sino más bien dicho, nuestra gente, al ser los sectores más vulnerables donde se va a veces, uno se convive y ahí es donde se va aprendiendo, ¿no? En dos, tres días, cuatro, un mes, yo qué sé, un año. Ahí se va viendo los diferentes rituales, las diferentes lógicas, ¿no? El diferente pensamiento, las diferentes emociones, sensaciones de la comunidad, ¿no? Y ahí se van entendiendo las problemáticas, pero en el convivir diario. Y para nosotros la vinculación es, pues, insertarse en el territorio, ¿no? Eso se lo ha hecho a través de muchas organizaciones y en varios territorios, ¿no? Por decir, en el Oriente Ecuatoriano, en la Sierra Centro Norte, ¿no? En la Sierra Centro, en la Sierra para acá al norte, ¿no? Por Imbabura, por poner ejemplo. Y siempre hemos ido a las comunidades un poquito más vulnerables, ¿no? Entonces, ahora, lo otro es que sí, no hemos podido, como dice don Carlos, pues llevar a los estudiantes, ¿no?, que estén ahí en la comunidad. Lo que sí se ha hecho es, como decía, estamos levantando un diagnóstico, porque este proceso justo de este programa de toda la Universidad Central recién se lo está un poco, como decir, implementando. Creemos que para el semestre, ya tomando todas las políticas de bioseguridad para este semestre, ya en noviembre, y con la luz verde pues ya de las autoridades, de este comité de salud ocupacional de la Universidad Central, pues ya se va a salir a territorio. Es más, algunos ya están saliendo a territorio con todas las medidas de bioseguridad y entendiendo, ¿no?, de que todos están vacunados. Ahora, claro, el problema es más eso, ¿no? O sea, para nosotros un poco angustioso cómo hacer vinculación con la ciudad desde la virtualidad o mediado por un computador, pues, o sea, no, como que no es muy lógico eso, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ahí están, ¿no?, nuestros estudiantes de prácticas preprofesionales haciendo lo mejor virtualmente, ¿no?, entendiendo los procesos, las lógicas. Existen los estudiantes de la misma vinculación que están haciendo todo este diagnóstico. Esto, bueno, como proyecto de la Facultad de Comunicación Social, y eso vamos a entregar a todas las facultades. Una vez hecho el diagnóstico, pues se proyectará toda, si se quiere, con mayor relevancia y con mayor certeza, se implementarán ya los proyectos de las diferentes facultades. Muchas gracias. Gracias, fue muy interesante e enriquecedor lo que nos contaron, ya que es importante saber de qué se trata el programa interdisciplinario Valle de los Chillos y cómo lo han ido llevando bajo una modalidad virtual, ya que siendo un proyecto que trabaja directamente con la sociedad, que en este caso son las parroquias rurales de Conocoto, Amaguaña y La Merced, están teniendo un buen desenvolvimiento y en la práctica teniendo resultados con el equipo de trabajo que son ustedes y los estudiantes universitarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos veremos en otra ocasión en tu cemento, actualízate. Sin duda alguna va a ser un excelente proyecto. Comparto mucho los aportes de los docentes Carlos Eli y Fabián, sobre todo en este punto de los inconvenientes que trae la virtualidad. Como menciona uno de los docentes, no se puede presionar de parte y parte con esta modalidad virtual. Sin embargo, estos proyectos de vinculación, como lo dice en su nombre mismo, se necesita estar ahí con la sociedad, entender, investigar y comprender los problemas que atraviesan las parroquias, cuáles son sus necesidades, a partir de eso crear un proyecto que ayude al desarrollo de la misma. A mi parecer el proyecto tiene un buen objetivo, son parroquias que ayudan tanto por el clima como por la zona mismo a ser un espacio turístico. Esperemos que más adelante ya con el retorno progresivo se pueda desarrollar de mejor manera y sobre todo mayor participación de todos, ¿no?, de docentes, estudiantes y la misma comunidad. Otra cosa importante que cabe recalcar son las facultades, este conjunto de facultades que están conformando este proyecto de vinculación, que son facultades que pueden apoyar en las distintas áreas y sobre todo aprovechar los conocimientos de cada una de las áreas. Los proyectos de vinculación con la sociedad son un espacio donde ganamos todos, nosotros como estudiantes al poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos en las aulas y la sociedad para su desarrollo. Todo esto de la mano de los docentes encargados que ponen todo su esfuerzo para que el proyecto sea un éxito. Esperamos tener más noticias de estos avances. Muchas gracias. De verdad muy interesante la labor de todos quienes conforman este proyecto y cómo nos han dado a conocer cómo se está desarrollando. Sin embargo, hay que recalcar el punto de este proyecto, que es el preservar estas costumbres y tradiciones, que es muy importante, y definitivamente somos un país lleno de lugares con mucha historia por conocer aún. Estas parroquias que han tomado en cuenta sin duda van a ser un muy buen proyecto. Y bueno amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestra programación, espero que hayan disfrutado con nosotros. Mi nombre es Yesenia Lara y junto con Valentina fue un placer acompañarles esta tarde. Los esperamos en nuestro próximo programa Huellas y Vínculos. Hasta pronto. Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.